Vamos a presentar otra de las canciones. ¡Orgullosa! ¿Y cómo dice usted? Eres orgullosa, eres mala. Ah, porque ahora no tengo plata. Ya no me quieres, ahora me dejas. Porque estás así, tu indiferencia me da tristeza y dolor. La verdad, lo que dicen mis amigos, que siempre vas burlándote de mí. ¿Y cómo? Sin embargo, todo el mundo te entregué, pero tú tan solo me desprecias y de mis besos nada quieres saber. ¡Sí, amor! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¿Y cómo dice? ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¿Cómo dice? ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Así, amor! ¡Para Rosita Producciones! Porque estás así, tu indiferencia me da tristeza y dolor. Será verdad lo que dicen mis amigos, que siempre vas burlándote de mí. Y eres falsa, orgullosa, caprichosa y mentirosa, interesada por dinero que buscas tú. Y tú sales, te diviertes y te embriagas hasta perderte. No me importa el amor que yo te doy. Para todas las fans, con mucho amor. Así, muévanse todos. ¿Y dónde está la chica? Todo el mundo cantando dice ver. Eres falsa, orgullosa, caprichosa y mentirosa, interesada por dinero me buscas tú. Y tú sales, te diviertes y te embriagas hasta perderte. No me importa el amor que yo te doy. ¡Muévanse todos! ¿A dónde está? ¡Muévanse! Sí, ¡muévanse! ¡Muévanse! Con Rosita Producciones.